¿Vos me escuchás ahí? Sí, sí. Bueno, te digo que pare de romper celulares porque así no va la cosa, Si no lo de Movistar se van a seguir llenando de plata. Pará de romper celulares, Anita, por favor. Sí, pero no, el celular está funcionando bien, no sé. ¿Dónde está la falla? Está bien. No, pensé que se te había roto el celular. No sé. Bueno. ¿Y Francisco, Alicia, sabes algo de Francisco? No te escucho. No se escucha. Perdón. Desmuteate, Ali. Ahí está. No, que él está de viaje. Él había avisado ya. Sí, cierto. Bueno, buenísimo. Bueno, como se habrán dado cuenta, no me fui a Trelew al final. Ayer sí lo leía y me acordaba de sí, vos. Sí, era mucha movida, la verdad, era mucha movida, muchos días. Estoy con un montón de cosas, iba a tener que estar buscando lugares para conectarme con otras cosas. Y también que eran muchos días de actividades, pero no había muchas actividades en el mismo día. Entonces, por ejemplo, el viernes había 3 horas de actividades, el sábado también, el domingo también, y el resto me parecía demasiado tiempo para quedar ahí boyando por Trelew, la verdad. Tampoco tenía alguien, no había un lugar para ir a parar que fuese un gimnasio, un lugar así que fuese la organización, sino que había que ir a un hotel, un hostel, y ya estaba todo. Cuando empecé a averiguar, que averigüé porque me agarró un día la locura de ir de vuelta, estaba todo recontra desbordado, ya no había lugar ni en Trelew para ir a parar. Y en un par de casas que me ofrecieron, la verdad no conocía a la gente, que entonces iba a ver si me voy y estoy 5 días en la casa de alguien, una molestia. Así que bueno, al final no me fui, era un tema. Así que bueno, a ver, Gabriela, otra vez no los escucho, ¿qué puedo hacer para no tener que salir y entrar? Y la verdad, a ver, ahí está Gabriela, vos estás muteada, lo único, pero nosotros te vemos bárbaro. Debe ser algo de tu computadora, porque... Debe ser algo de tu computadora, porque nosotros acá te vemos bárbara. No sé si nos escuchás. Le voy a escribir. Qué lástima, che, porque el otro día tuvo el mismo problema ella, que no podía ingresar. Maldita tecnología. Bueno, ¿les parece que vayamos? Esperemos ahora si se conecta de vuelta Gabriela. ¿Ahí nos escuchás? Nosotros, mirá, estás muteada, no sé qué pasa, pero estás muteada vos. Pero imagen te vemos perfecto. Bueno, ¿ahí nos escuchás vos? Sí, ahora sí. Ah, ahora buenísimo. Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, Porque no sé por qué no funciona, por el supuesto no soy muy práctica. Está bien, porque yo te puedo, o sea, yo te puedo mutear si quiero, como soy el que armo la reunión, pero no te puedo, si vos estás muteada, yo no puedo habilitarte el audio desde acá, así que... No los escuchaba a ustedes. Ah, está bien. Todos ustedes están en silencio. Está bien. Pero bueno, bueno, ya está. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a empezar con el encuentro de hoy. Estamos, vi ahí en el grupo, no sé si alguno no siguió o alguna no siguió el grupo, que Aide decidió por ahora, porque está ahí con unos temas que tiene que terminar de resolver de su salud, que se va a operar, y bueno, anda con 10.000 cosas que tiene que ver con eso, con la operación, así que por ahora dijo que como que se va del grupo, pero va a estar, o sea, no se va del grupo, se va de los encuentros y va a tratar de participar igual en la medida de lo posible con contenidos. Ahí inclusive había compartido algo ella, Aide Sprinzer. Y después hoy escribió, o ayer escribió también Liliana Spirch, que también dice que por ahora decide darse de baja. Así que bueno, una macana, la verdad. Una macana. Así que bueno, yo ahí no sé si vieron primero, bueno, buenas tardes primero. Y no sé si vieron el documento que había compartido Ángela, el que estaba en el... que lo mandó un documento editable. Sí, yo lo vi. Bueno, sí, yo... Sí. Puse algunas cositas. Bueno, ahí agregué... Nos cerraron gol. No vi la última versión. Ah. Agregué un par de cosas que fue algo de lo que habíamos hablado el otro día, como temas... como para ir viendo también ya avanzar en los diferentes contenidos que vayamos dando. Yo lo que pensaba es, sobre todo para quienes no participaron de la primera parte, hacer una primer parte como charlando un poco más de cuestiones de radio, y después, como hicimos el otro día, hablar algunas cosas primero de cuestiones de radio, como para también dar un poco de un panorama más general de qué se puede llegar a hacer con cada uno de los contenidos, y después hablar de los contenidos en sí, como para darle una vuelta, y bueno, que también el que no tenga idea de nada de radio, que vaya viendo también cómo se le ocurre que se puede llegar a transformar esa idea en radio. Eso es lo que se me ocurría. Igualmente, en el documento yo estuve mirando, no hubo demasiadas intervenciones. Lo que quedó del otro día era, bueno, más o menos los temas... Alicia, que decía de abordar el tema de las relaciones interpersonales, nueva pareja entre adultos mayores desde el humor. Tengo una idea de formato, pero necesito saber si es posible desde lo técnico. Había dicho que eso, bueno, lo podemos hablar. Y después una nota muy interesante que había compartido Angie, que es de Página 12, que no sé si la vieron, que la verdad que está re buena como para usar de disparadores, que se llama ¿Qué voy a hacer cuando sea grande? Historias sobre las vejeces LGBTI son posibles. Que me parece que está bueno como para buscar algo de información y también ver datos. Después le escribí también a Priscila, a la coordinadora, con respecto también... pasa que eso me acordé de escribirle hoy, me imagino que después me contestará, que a ver si ya hay materiales en función del tema que estamos proponiendo, a ver si ya hay materiales escritos, ¿no? Por lo menos teóricos, para ver qué podemos llegar a utilizar también referido a estas temáticas que van surgiendo. Después, a ver. Bueno, eso era más o menos lo que figuraba de los aportes que habían hecho al documento. Después yo lo que compartí, por si alguno no lo vio, que es medio como, como habíamos hablado el otro día, y arrancar a partir de ahí hoy, que es una idea que va, un concepto que ya noté, que en el grupo había temor de cómo tratar el trato de los organismos públicos privados a tercera edad. Esa era una de las que se había hablado. Después, bueno, el pedido este que le pedí ahí a Priscila, a ver si hay capacitación respecto a de cómo tratar adultos, que eso después voy a ver qué me dice. Igualmente yo no, lo que no me di cuenta es, por ahí alguno se puede fijar en la página de UPAMI, capaz que hay algo de material ahí también, que nos pueda llegar a servir. Esto se me está ocurriendo ahora. Sí, se me ocurre que así como hay una capacitación obligatoria por la ley Micaela, sí, para las cuestiones de género, para todos los empleados públicos, a ver si hay, y si no, tratar de llegar a hacer un proyecto de ley, o si, ha, si existe, o averiguar, y si no, proponerlo, ¿no? Sí. Sí. De acuerdo, o sea, para el buen trato a las personas mayores. Sí. El otro día, miren, justo con el tema este, que bueno, movida sobre todo con lo que pasó con personajes públicos, que fue lo de Chano, y después un muchacho del Bolsón que lo mató a la policía, que estaba en una crisis de salud mental, y el pibe este Chano de Tambiónica también, que fue a la policía, le pegó un tiro. Hicimos una entrevista acerca de esto, ¿no? A ver si hay un protocolo sobre fuerzas de seguridad en tratamiento de caso de algún tipo de crisis de salud mental de alguna persona. Y la verdad, lo que nos decían es que hay un protocolo que se hizo en el 2012-2013, pero que la aplicación, o sea, el conocimiento que tiene la fuerza de seguridad, esto nos decía un especialista que se llama Russo de apellido, creo que Daniel Russo era, ahí lo tengo en el teléfono. Lo que nos decía es que el protocolo, la verdad, no se utiliza, por hay un desconocimiento de la fuerza de seguridad sobre cómo actuar. Daniel Russo. Después, si tengo la nota, se las comparto. Todavía no la subieron ahí a la página del Margen, porque la verdad es muy interesante. Y que sí, no es... también, en su momento se instituyó como obligatoria la capacitación en recursos humanos y también para el trato con menores. Al buen trato a los adultos mayores, está la Convención Interamericana de Promoción del Buen Trato a los Adultos Mayores, firmada en el 2015 y ratificada por la Argentina en el 2017. Y eso elenca todos los derechos de los adultos mayores y cómo se deben ser tratados. Que la Argentina lo haya ratificado en el 2017 no quiere decir que se aplique. Claro. Y lamentablemente no quiere decir que se conozca. Si quieren, si las puedo pasar. Sí, la convención. Hace una cosa, yo ahí, o sea, los que estén con computadora, por ahí está bueno que se habla en el link del documento este. Y hoy también, digo, para que no quede, porque después uno muchas veces entra, después lo subo, a mí me pasa, que después lo subo, queda para de aquí a la eternidad, lo termino resolviendo a último momento, como me pasó esta semana. Por ahí está bueno que lo que estén con compu se abran el documento y lo que vaya surgiendo de cada uno ya lo vaya compartiendo directamente en el documento. Así ya lo tenemos y lo vamos ¿está viendo en el Drive? Sí, yo ahora les copio, igualmente ahora les copio. Ahí lo había puesto, sí, en el WhatsApp. Sí, sí. No, yo me estoy recuperando de una bronquitis, entonces no estuve mirando mucho. Está bien. Yo, si está en el Drive, es de libre acceso al documento. No, bueno, después, si les interesa, comparto la sí, convención. Sí, sí, compartí, por ahí compartí un link, si podés. Sí, sí, sí, sí. O si tenés un documento. Yo ahí en los mensajes del Meet este, ahí compartí el documento de dónde se puede entrar directamente, el que había armado Ángela. Que está bueno, Ángela. Vos sabés que lo tuve que abrir y cerrar dos veces, porque vos me dijiste que era libre, no me dejaba entrar a escribir y lo cerré dos veces y ahí después me dejó. Ahora está perfecto. Recién sí, acabo a mí me pasó lo mismo. Recién acabo quería comentar, agregar algo a lo que dijo Gabriela. Sí. Que parece que Argentina no me acuerdo si adhirió definitivamente o estaban legislando con la intención de legislar en el mismo sentido, cuando todos deben recordar el hecho de un abuelo que se suicidó en el PAMI de Mar del Plata. Sí. ¿Recuerdan? A partir de eso, como que empezaron a trabajar algunas cuestiones referidas al tratamiento, al trato de los adultos mayores, hacia los adultos mayores en los organismos públicos. Si se llegó a votar, se llegó a plasmar en algún proyecto de ley, en alguna ley, me comprometo a buscarlo, porque viví gran parte de mi vida haciendo esa cosa. Pero a nivel nacional me comprometo a buscarlo. Bueno. Ahora me acuerdo que hay una ley 5420, me parece, de buen trato a adultos mayores. Cava. Solo de Cava, esa también la tengo. Está bien. Bueno. Y me fijo si acá en la localidad... Gabriela, ¿cómo no se escucha? Está bien. Que al menos estaba para tratar la ordenanza. No sé si fue aprobada. Buenísimo. Bueno, todo ese material teórico nos puede servir para ver qué de eso queremos transformar en radio también, ¿no? Sobre todo los que no tenemos... Yo la verdad no tengo mucho conocimiento de todo esto. Entonces por ahí alguien que tenga más conocimiento a la lectura de la convención o de lo que decís de Cava, por ahí directamente, como bueno, me parece que esto puede llegar a dar, después vemos cómo, pero puede llegar a dar para hacer, no sé, la más fácil es hacer el típico ¿sabías qué?, ¿no? ¿Sabías qué? En la convención tal, tal, tal, figura tal cosa y que esto no se aplica. Eso te trabaja mucho de esa manera por ahí como para hacer... Primero, cada vez cuando... En los tiempos radiales, como en todo, cada vez son tiempos más cortos lo que duran los contenidos, ¿no? Entonces se trabaja mucho así, en ¿sabías qué? Y lo hacen mucho con el tema minería, esto, por ejemplo, todo lo que es cuidado de recursos naturales. ¿Sabías qué? La ley de minería dice que tal cosa, y esto en realidad no se aplica, no sé. O con el tema de fumigaciones, ¿no? ¿Sabías que según la ley en los pueblos no se puede fumigar a menos de 800 metros a la redonda? No sé, cosas así. Entonces por ahí se me ocurre que con esto podemos, dentro del mismo programa, y que después nos puede servir como spot para mandarlo para compartirlo con los otros talleres o compartirlo inclusive en las radios comunitarias, un sabías qué con estas cosas y hacer un pequeño desglose, sabías qué según el artículo tal, pi pi pi pi, tiramos data cortita, un spot que dure 2-3 minutos y un cierre que sea del taller de UPAMI este, y listo, y después lo compartimos con quienes nosotros querramos. Me parece que está bueno, lo usamos para el programa y aparte nos sirve como contenido para difundir. Esto me parece que está bueno, pero bueno, estaría bueno que por ahí los que saben más de leyes o que tengan conocimiento de los documentos, esto, le busquen la vuelta para decir, bueno, me parece que está bueno esto, me parece que está bueno esto, y ya venir con un trabajo más cocinado y no nos pongamos a leer esta convención entre todos, porque si no vamos a estar todo el encuentro, va, si lo quieren hacer lo hacemos, pero si no vamos a estar todo el encuentro leyendo eso en realidad. Lo mismo la nota, si pueden leer la nota después, la nota que habían compartido, era tuya, Angie, ¿no? Yo estaba buscando. A ver, sí, la nota esta de Angie de página 12, que está el link ahí, si pueden leerla, léanla, porque la verdad que está bueno también para tener diferentes ideas y miradas, si a alguien se le ocurre encarar algo por ese lado, si tu propuesta también, Angie, tenía que ver con eso, con encarar por ahí en función de esa nota, me parece que está bueno. A ver, primero voy tirando al... Sí. Creo que fue Silvina que hablaba de la capacitación y hizo el parangón con la ley Micaela sobre la violencia de género. Y por más que hay una ley nacional y provincial y ratificada por ordenanza por la mayoría de los municipios, cuesta mucho que los involucrados se capaciten sobre esta cuestión. Porque yo pensaba en el trato que se le dispensa a los adultos mayores, no solamente en los ámbitos gubernamentales, sino hasta en ciertos comercios, clínicas, hospitales, consultorios. A nivel doméstico también. ¿Cómo? A nivel doméstico también. No te escuché. A nivel familiar también. A nivel doméstico, exacto. Sí. Porque realmente yo estoy yendo a, como ustedes saben, estoy yendo a kinesiología, a un centro que no es un centro jubilado, se llama Cadejur, acá en Viedma, que la verdad está haciendo una obra muy importante, sobre todo para los jubilados que tienen menos recursos. Pero lamentablemente el personal no está capacitado, el personal administrativo, no está capacitado para tratar con los adultos muy mayores. A veces que van solitos, les explican a desgano, les explican las cosas por la mitad, los abuelos entienden la mitad de lo que le explicaron, y cuando lo transmiten de pronto en su casa, lo transmiten de acuerdo a lo que ellos entendieron, y por ahí no es lo que le dijeron. Y me ha tocado presenciar escenas donde van los familiares del abuelo a agarrársela con el empleado, porque vos le dijiste eso a mi papá. No, yo no te dije eso a tu papá. La verdad que es la palabra de uno contra el otro. No así los profesionales, pero sí los empleados administrativos. Y pasa con los empleados de comercio también, con los que tengo la mejor relación, pero bueno, hay gente que no está capacitada para trabajar o para tratar a un adulto mayor. Abuelo, no, ¿sabe qué? Mire, le falta el sellito de tal cosa, vuelva mañana. Hijo, yo no puedo venir porque yo cobro la mínima y tengo que tomar dos colectivos para venir hasta acá. Y me ha pasado bien estos días autorizando un montón de estudios que me tengo que hacer y tengo como moverme. Sin embargo, no te dan pelota, no existís. Comparto tu idea. Para mí tendría que haber capacitación gratuita y obligatoria. Gratuita y obligatoria. Está bien que a veces uno no sabe que se va a encontrar con esa situación, eso lo entiendo. Pero deberían estar preparados paulatinamente para ir incorporando, así como si se pierde un niño, que sepas qué herramientas tenés que echar mano para hacer todo lo posible para encontrar a sus papás, como ayer se hizo viral un video donde se perdió un nene en una plaza en San Telmo. Y había un grupo de rock tocando, y los tipos lo que se le ocurrió hacer fue un tema musical para que todo el mundo lo cantara, y así apareció el papá del nene. El grupo de rock puso a disposición mucho de lo que estaba, pero nos puede pasar a cualquiera también, encontrarnos con un niñito llorando y no sabes qué hacer, a quién recurrir. Por ahí, si llamas a la policía, el chico se pone peor. Sí, también una persona mayor perdida también. Y no sabés qué hacer. Tratando de lo que nos convoca a nosotros, ¿no? Muchas veces se encuentra una... acá en el pueblo no hay problema porque somos pocos, nos conocemos, pero esa amabilidad natural de pueblo, en un lugar más grande, se necesita esta capacitación. Acá en Viedma hay internado un señor en el hospital Sati con un ACV. Un señor que lo único que se sabe es el nombre y el apellido de él, nada más. Hace meses que están publicando su foto por todos lados para ver si saben por qué tiene domicilio acá, pero se cree que proviene de la línea sur. Y alguien, algún familiar, alguien que se acerque, porque el señor está con un daño cerebral importante y necesita muchísimo de la compañía de un familiar. Podría ser una persona sola. Lamentablemente, hay muchos que están solos, están medio perdidos, se van de su casa y A lo sumo tiene vecinos que ni se les ocurre pensar en eso. Hay mucha persona mayor sola. Y para eso también se necesita un poco de conciencia de ver, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y pasan meses y nadie se acerca, ¿qué hacemos? Alguna apoyo estatal, que no quede solo relegado a la amabilidad de quien lo encuentra. Y al generar alguna red de contención para este tipo de casos. Una red social, pero bien entendida, ¿no? Como una red social informática. Una red de contactos. Sí, yo les digo una cosa que por ahí digo, es una idea con esto que le comentaba de salud mental, ¿no? El otro día la persona esta trabaja mucho, aparte de ser docente y haber trabajado en el Cedronar, él trabaja en la parte de formación de fuerzas federales. Y él, la nota esta que les digo, que decía que no se aplica el protocolo que hay, y que aparte, bueno, tiene 10 años ya el protocolo, no están trabajando en nuevos protocolos. Pero lo que decía es, en función de por ahí de los espacios del Estado de ayuda o de contención, que también lo que pasa muchas veces, que ¿por qué actúa la policía? Porque la gente por ahí ve, hay una persona que considera que está en una actitud que no es una actitud común, que está en una actitud rara. Lo primero que hace es llamar a la policía. Y esta persona decía, no para defender, pero... La verdad que del Estado, a no ser que haya un accidente o haya, no sé, una tragedia, no hay gente del Estado de salud circulando a ver si alguien necesita algo por la calle. El único que anda por la calle es el policía, esa es la primer presencia del Estado. Y ante una situación que uno considera que es anormal, lo primero que hace es llamar a la policía. Entonces por eso también se dan estas situaciones, más allá de la falta de contención o de entrenamiento de la policía de cómo actuar con una persona que también decía, uno dice salud mental y también el policía por ahí en un par de segundos tiene que evaluar, sí Angie, ya te digo, lo que tiene que evaluar también es si esta persona puede provocarse un daño a él mismo o puede provocar un daño a tercero, ¿no? Esto también en una situación, una persona que está en una situación de crisis. O sea, son temas complejos. En un caso de tercera edad, por ahí también es algo a tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Quién sería del Estado que tendría que... No sé, salud pública, no sé. O no sé si existe un ámbito tampoco así. Sí, sí, habría que elaborar... O sea, a ver quién le toca ocuparse de cada cosa. Porque por ahí el primero es el policía, pero si ya hay establecido un protocolo, sabe a dónde llevarlo. Según lo que encuentra, a dónde llevarlo, pero bueno. Sí. De hecho, es lo que más hay por la calle. Sí. Ángela. No, digo que tendríamos que abordar desde distintos ángulos. El policía debería tener una hojita, como la que yo tengo en mi heladera pegada, que no la hago porque soy loca. La hago porque entré en la página del gobierno de la provincia de Buenos Aires y tiene una lista de llamados. Niño perdido, no sé, fuego, policía, persona extraviada y demás. Yo creo que eso es algo de todos los ciudadanos. Por supuesto que el policía debería tener su propia lista, pero para saber a quién derivar, esto pasa muy a menudo. Yo desde educación... Era un temazo, porque pedíamos, en Capital sobre todo, no me puedo hacer cargo en provincia porque solo tenía un par de horas y era de adultos, nada que ver, pero en Capital, por ejemplo, pedíamos al EOE y no venía nunca. No llegaba, uno notaba que el chico tenía algún problema de aprendizaje y no teníamos a quién derivar. No nos daban. No nos daban. Lo mismo pasa con gente adulta que anda en la calle. Me parece que los mismos, la misma familia del adulto mayor tiene que poder responsabilizarse de hacer un papel con a quién se llama para qué cosa, ¿no? Urgencias médicas, no sé, médico de cabecera en el caso de PAMI. Esas cosas me parece que tenemos que tener los adultos a mano. ¿No piensan igual? Sí, no al punto de una pulserita de diabetes o algo por el estilo, pero en la cartera, en el bolsillo, en el teléfono, a quién llamar primero, etcétera. Yo tengo discapacidad y en mi monedero está el certificadito, lo que tuve está en mi cartera, o sea, cuando me tienen que dar una medicación, uno busca en la cartera de alguien. Yo tengo problemas en la sangre, entonces tiene que fijarse en eso. Mira, en mi cartera. Mira. Perfecto, perfecto. Idem. Sí, o sea, no es el grandote, pero al menos el chiquito para llevar. Seguro. No dice todo ahí, pero al menos saben que hay algo. Es que si hay algo y buscan en mi cartera, encuentran mi historia. Claro. Y eso, es lo que yo te decía, vos te lo armaste. Si no lo armas vos, alguien de tu familia tendría que imprimirte, aunque sean los números mínimos, ¿no? Tiene que ver con responsabilidad propia. Al margen de que, por supuesto, tiene que tener uno un personal policial de la zona donde uno es, ¿no? Recién preguntaba, Fabián, si había algún... algún ente del Estado que se ocupara de la tercera edad. Bueno, no tengo buenas noticias. El único que tiene una oficina que es para la tercera edad o que trata el tema de adultos mayores depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, que desde mi experiencia lo único que hacen son convenios con los municipios para dar talleres de cocina, talleres de teatro para adultos mayores. No se ocupan de la realidad. Además de tenerlo entretenido a los viejos, hay que tenerlos cuidados. Las personas que pasaron por esa dirección, lo único que yo les conozco es que usaron eso, esa gestión, entre comillas, para catapultarse desde el punto de vista político, para ocupar un lugar en una sábana de legislador o legisladora. Y lamentablemente no ha sido el papel. En realidad lo que hacen es tirarle algunos mangos a los centros jubilados y tenerlos a todos conformes con eso y fomentar las actividades que generan las mismas personas de los centros jubilados. No sabe nada. Acá en Neuquén funciona la Secretaría de Personas Mayores, que al menos es una secretaría y no una dirección, te puede mover un poco más. No es que pueda hacer tanto porque está condicionada por la política provincial sujeta a la familia Zapag y al Movimiento Popular Neuquino desde hace 70 años. Pero hace un poquito. En el pueblo está solo la dirección de adultos mayores con una persona política fija que no hace nada. Pero desde la provincia se mueven. Igual, Gabriela, lo que puedas acercar para que sea federal, hay que ponerlo. Sí, si hay algo en provincia, lo vamos a buscar y vamos a mezclar. Porque la idea es esa, ¿no? Nadie nos va a venir a dar. Tenemos que ir a pedir. Desgraciadamente es así. Si no armamos las leyes después nosotros, busco y comparto todo lo que tengo. Y en cuanto a Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, que es a nivel nacional o de la ciudad de Buenos Aires nada más. ¿Y eso saben ustedes? Creo que es a nivel nacional. Lo que haya, yo lo buscamos. ¿Defensor de la tercera edad? ¿Lo buscaron? Defensor de la tercera edad. Espera que lo pongo en el... lo estoy buscando, chicas. Eugenio Semino, hace años que está como defensor, pero yo no lo busqué. Ya lo tengo. ¿Qué será esto? Una entrevista. Abogado y defensor de la tercera edad. Pero no dice dónde, en qué jurisdicción. Eugenio Semín. Lo marqué en el documento compartido, así no se nos escapa nada. Bueno. Escriban ahí. Yo estoy con los datos móviles del celular. No tengo internet ahora. Está bien. Acá dice que es un diputado nacional, pero no llegó a ver por dónde. Ahí compartí una dirección que se llama Geronto Vida. Sí, eso es lo que estaba mirando. Es la asociación de él, sí. La asociación de Eugenio Semino. Estuvo laburando, yo por lo que tengo buenas referencias de su trabajo. Por lo pronto. Sí, es un docente de la provincia de Buenos Aires, de una universidad. Así que debe ser diputado por Buenos Aires. Sí. Está muy lenta mi compu. Bueno, ahí nos queda. Acá dice defensor del pueblo de la tercera edad. Uh-huh. Estaba fijándome si es nacional, pero no encuentro si es nacional. Pero bueno, eso después lo podemos preguntar. Debe ser de Nación, porque dice en un reportaje, vi que dijo que cada vez se veía más seguido con el presidente Fernández. Es de Nación. De Nación. Defensor de la tercera edad de la ciudad. Ah, sí. Ah, mira. Acá dice de las ciudades, pero que se abran. Sí, dice de la ciudad, será de Buenos Aires. Si no, no diría solo ciudades. Bueno. No sé si existe la figura de defensor de la tercera edad en Nación. Ese es el tema. Está bien. Bueno, pero eso también está bueno porque, bueno, nosotros también contamos. A ver, esperen, a ver si estoy conectado. Sí. Nosotros tenemos. Hay preguntas que la podemos preguntar también a los coordinadores de UPAM y de acá, las dudas que tengamos, sí. Digo, para no mandar alguna que no sea, de última, cuando armamos una guía de por ahí de trabajo, lo que querramos empezar a trabajar, preguntarle al coordinador de UPAM y de acá, el que participó cuando el cierre del primer encuentro, o a Priscila misma, a ver qué hay de esta información, o si hay algo que nos pueda servir, que esté en funcionamiento. Yo la verdad de Nación no sé si hay, no tengo idea. No, esto lo confirmo, es de la ciudad de Buenos Aires, ya se abrió el documento. Creo que no existe la figura a nivel nacional. ¿Se acuerdan cuando se creó la Defensoría del Público, que fue todo un despelote, que no la querían votar? Sí, hay lo que estaba pensando, que por ahí esto lo digo a nivel local, pero si en caso de querer hacer algún tipo de pedido de capacitaciones, no digo para las personas que son adultos mayores, sino al revés, como sería lo de salud mental o algo, capaz que el ámbito tiene que ser la Defensoría del Pueblo. Perdón, Alicia, te puedo preguntar, en el cuatrimestre pasado hice un taller de defensa de derechos del consumidor con un profe universitario muy muy interesante. Bueno. Le puedo preguntar si sabe algo. Era de la Universidad de Moreno. Está bien. Qué bueno. Disculpen, ahí me habla. Estuve buscando en internet y ahí no aparece defensor de la tercera edad en Nación. ¿Quién? No hay nada que hable de Nación. Está de la Defensoría del Pueblo de Cava y de distintos lugares, pero no de Nación. O sea que evidentemente no existe. Sí, lo que pasa que si yo no tengo mal entendido, no hay Defensor del Pueblo a nivel Nación, es un cargo que está vacante desde antes del gobierno de Macri, me parece, o por lo menos desde que arrancó el gobierno de Macri, el cargo de Defensor del Pueblo de Nación me parece que estaba céfalo, si no recuerdo mal. ¿El defensor no se llamaba Amor? No. No sé. Parece que sí. No, es cierto, está vacante todavía. Terminó el mandato y no se cumplió. Bueno. Bueno, un dato es que las cuatro circunscripciones judiciales de la provincia de Río Negro está la Oficina de Atención al Ciudadano, que ahí se puede hacer el reclamo o pedir información sobre la atención en organismos provinciales. Y llegado el caso se puede hacer un reclamo por ejemplo, por mala atención, ¿viste? Hay interconexión entre las oficinas de atención al ciudadano y otros organismos. Ese es un dato también a tener en cuenta. Está bien. Yo lo que por ahí pensemos que esto lo tenemos que bajar toda la realidad de un programa de radio, ¿no? Yo por ahí lo que haría, se me ocurre, es como buscar un punto. Un punto y trabajar en función de un punto. Digo, no sé, si el tema es, me parece que estaba bueno lo de una, cómo se debe actuar en situaciones de alguna urgencia o emergencia en la vía pública y en el hogar. Recomendaciones, pero también digo recomendaciones para la gente en general, ¿no? Por ahí esto, a mí está bueno esto de tener un cartelito diciendo, llevar en la billetera o en la cartera, che, si llego a quedar tirado por la calle no me lleguen a poner azúcar abajo de la lengua porque soy diabética, no sé. Digo que por ahí parecen cosas tontas, pero está buenísimo, porque muchas veces cuando pasa algo así uno se queda mirando y no sabe qué hacer o dice, no, ¿y qué hago? A ver si hago las cosas al revés. Por ahí este tipo de consejo también está bueno como para hacer ahora después vemos mal el tema radial, pero de hacer un separador o hacer un segmento cortito con recomendaciones. Hacer una campaña. Sí. Pero digo, pensando en el programa, Beatriz, viste, por ahí un segmento puede ser este. Así como dijimos lo del ¿sabías qué? Otro puede ser recomendaciones. Sí. Y tirar eso, una recomendación. Porque tengo diabetes ni sal por la presión alta. Sí, nadie está exento por ahí de tener, en función de la salud de cada uno, nadie está exento de tener una emergencia. Si sos una persona que son, no sé, que considerás que tenés, lo tiro por población de riesgo, pero que considerás que tenés algún riesgo de salud, está bueno que lleves anotado en el teléfono, en el celular, en la cartera y en la billetera, en caso de una emergencia de salud, cómo debe actuar el que te encuentre, o no sé, una cosa así. Después le buscaríamos la vuelta. O quien te asista, no sé. Digo. Sí, hay muchas personas que llevan una medallita sí. Si son diabéticos. Sí, si son sí, entonces, sí. Sí, yo tengo amigos. Perdón, la recomendación de las telefónicas es colocar en los celulares, dentro de los contactos, la palabra AA para las personas de emergencia que uno quiere que se comunique. Entonces, si abre contacto, es lo primero que aparece. No sé si se sabía esto. Sí. A ponerlo en favorito. No. Entonces te aparecen los contactos con los que más frecuentemente te hablas. Bueno, esto, por ahí si alguno lo quiere después volcar ahí en el, mientras estamos charlando, al que se le ocurra ir volcando esto también en el drive este, está bueno. Está bueno. Y otra de las cosas importantes es, no solamente nosotros, los adultos, que tenemos adultos no tan jóvenes, es que a los jóvenes aprender las técnicas de maniobras de RCP. Eso salva infinidad de vidas. De animación cardiopulmonar, no me sabía. En una época se había propuesto acá en la legislatura que a partir del tercer año de nivel secundario todos los alumnos y estudiantes y docentes tuvieran dos veces por año capacitaciones sobre el RCP. Lamentablemente el oficialismo lo rechazó. No lo presentaron como ley propia y tampoco le dieron sanción. Lo que pasa es que como lo había presentado la oposición, no le querían dar ese crédito. Algunas escuelas lo hacen de motu propio porque está en su proyecto pedagógico y los chicos se recontra enganchan con esta cuestión. Y también los docentes y personal auxiliar porque nos puede pasar a cualquiera. A mí me ha tocado tener alumnos con ataques de epilepsia y manejarme con sentido común, nada más, hasta que llegara la ambulancia. Era lo único que me podía ayudar a mí a ayudar a esa persona. No me fue mal, me fue bien, pero bueno, no se lo deseo a nadie. Está bueno. Centrándonos en un programa, ¿qué haríamos en ese programa? Es decir, buscaríamos un montón de o varias normas para que el adulto, para que les adultos mayores llevemos en la cartera, en el celular, colgado, pero también un tipo de campaña que ayude a otros a ayudar a los adultos. Entonces, nuestro programa de radio debería ser concientizar. A ver si voy bien. Sí, volvemos al documento con lo que se había hablado el otro día, lo que se había hablado como tema, por lo menos en el encuentro del otro día, era una aproximación a los derechos de la tercera edad. Eso era como tema principal del programa. Después lo que habíamos charlado, si lo llevamos ya a radio, lo que habíamos charlado era hacer de vuelta como que cada uno piense o cada una piense desde dónde lo quiere abordar y que hubiese, pues si no nos vamos a volver locos, como que cada uno proponga un segmento a desarrollar. Esta era la idea principal, porque si no va a ser, no sé, por ejemplo, Ángela se va a ocupar esto, de otra, como la nota esta periodística que compartió, supongamos, ¿no? Que la nota trata de eso. ¿Qué voy a hacer cuando sea grande? Otras historias sobre las vejeces LGBTI. Y bueno, eso ya sabemos que si es el tema de Ángela, se encarga Ángela. Porque si no va a ser imposible, que si lo queremos cerrar entre todos los que participamos, las áreas de en qué va a consistir todo el programa, no vamos a llegar ni loco. Tenemos que dividirlo como por lo que le gustaría a cada uno hacer y en función de eso ver cómo lo contamos. Si no, va a ser inabarcable el programa. Yo me lo imagino con segmentos a cargo de cada uno de nosotros, también como vos decías, cada uno abordando una temática distinta. Yo había propuesto el humor porque me gusta, pero que a su vez el hilo conductor de todo el programa sea esta campaña de concientización, ¿no? Con estos separadores que vos planteaste hacer, ver los sabías que no son excluyentes uno de otro. Entre un segmento y otro le clavamos un sabías que. Entre otro segmento y otro separadores con recomendaciones, si te encontrás en una situación tal, ¿qué debes hacer? ¿Cuáles son los teléfonos a los que tenés que recurrir? No lo muevas, no hagas esto, no hagas lo otro. Si te encontrás con un abuelo que no sabe, abuelo o abuela que no sabe, que se encuentra, no quiero decir perdido, sino arrullado en algún trámite, ayúdalo, hablale con lenguaje llano, con lenguaje sencillo. No le pidas que te lo comparta por teléfono porque no sabe manejar un teléfono, porque no sabe manejar un cajero automático. Ese tipo de cosas. Yo me lo imagino así. No sé si estoy. Está buenísimo. Sí, sí. Ahí estoy. Sí, que por ahí, ahí estoy compartiendo, a ver. Sí, que por ahí. No, quiero hablar sobre un tema sin coche. Para un segundito. Por ahí sí. Lo que está bueno es que una vez que se definan, digo, como para empezar a pensarlo ya como bloque, digamos, que una vez que se defina cada uno de los segmentos, ¿no? Que cada uno diga de qué quiere trabajar, ahí ya más o menos vamos a tener una idea de la cantidad de contenidos a desarrollar. Y esto de los separadores, yo por ejemplo, haciendo humor soy un queso, o sea, yo haciendo humor, yo puedo tener una idea que está buenísima, pero si lo quiero transformar en humor, lo más parecido a humor es humor negro que me sale. Entonces yo para eso soy un peligro, Por ahí le... Para la tercera edad no vendría mal, ¿eh? No, pero digo, muchas veces me pasa que en algún ámbito cuento un chiste así y se me quedan mirando como diciendo, bueno, sos buena persona, pero la verdad es que el chiste no va mucho. Así que bueno, eso pero, también, ¿no? Yo les conté que había hecho monólogos de humor y sí, ese tipo de cosas. Por ahí si definimos que estos separadores o estos contenidos cortos, si alguien, una vez que definamos los temas, alguien se quiera hacer cargo, Alicia o quien sea que quiera participar, hacerse cargo de eso, sería en lugar de un bloque, por ahí está bueno que sea un contenido general a disparar a lo largo del programa. Sí, el programa es que también hay que buscarles puntos de que aflojen, ¿no? Digo, porque las temáticas me parece que van a ser temáticas que son densas, entonces no hay que perder nunca de vista que es un programa de radio, ¿no? No sé, a los que nos gusta escuchar radio hay un punto de referencia. No es un programa del PC de la década del 80. Ese es un punto así que entre los de radio se dice a la hora de armar un programa, no hagamos un programa del PC de la década del 80, ¿no? Que era esos programas así, hablando de la Segunda Internacional, 14 horas, aflojemos un poco también. Claro, bueno, por eso a mí se me había ocurrido lo del humor, porque eso corta un poco sí, esta temática. Y tomarlo, sí, abordarlo, las cosas mismas que nos pasan, sí, abordarlas con la risa. Bien. Y por eso yo pensaba en el encuentro entre el primer encuentro entre dos personas, no voy a ponerle género, sino entre dos personas que se miran y se gustan, y las dudas que se puedan tener cada uno. Sí. Y ahí está tratando el humor. Está bien. ¿No? Aide Cachencha. El humor se puede usar en todos los temas. A mí me gusta el humor, lo que pasa es que soy irónica. Y la ironía va para un cierto público, no cualquiera lo recibe bien. Sí, igual, bueno, nosotros somos esto, o sea, somos los que estamos acá. Si nos sale un programa, sí, por ese lado, nos tendremos que hacer cargo de ese tipo de contenido, pero este es nuestro programa, digo. No, el estilo se lo vamos a ir buscando nosotros. Sí, sí. Mirá, yo quisiera... hacer, que lo estoy pensando ya, una entrevista a un adulto, a un joven. Quiero enfocar el tema de adultos mayores desde un joven. Eso es lo que quiero hacer, nada más. Perdón, ¿puedo hablar? Sí, dale. A mí hay un tema que... Yo me costaba encontrar qué tema abordar, pero hay un tema que me surgió recién, no lo tome con personal. Creo que algo que hay que abordar en relación a las personas mayores es la forma de llamarlos. Porque yo no soy mamá, ni mamita, ni abuela, mi abuelita. No cumplo con ninguna de esas cuatro funciones. Y tengo años suficientes como para lo subo muchas veces. Entonces, me parecía esto, de que la gente tome conciencia, porque la verdad que a mí me resulta molesto. Si a mí me dice el verdulero o quien sea, ya hay algunos que me conocen y ya ni siquiera me lo dicen. Bueno, pero mamita, está bien. Y yo entonces me digo, ¿qué me estás diciendo, papito? ¿Qué me da cuenta? Que me estoy volviendo de Dios. Yo creo que es esto, que la gente tome conciencia. Yo no soy la abuela de nadie, yo no soy la mamá de nadie, yo soy una persona con los años que tengo, ¿viste? Creo que esto, fíjate, que cuando nosotros hablamos los adultos mayores, que ni siquiera no sé si es adulto mayor, somos adultos, ¿viste? No, el término políticamente... Somos tercera edad, no sé. Personas mayores, no adultos mayores, personas mayores. Que más allá de adultos, jóvenes, ya somos personas. Sí. pero viste, es absolutamente correcto. Esto es algo que vos. Me gusta que ese sería. O sea, no solamente políticamente correcto, perdón, sino que hay una cuestión de género. El adultez a un adulto mayor no le entra, pero persona no es ni persona ni persona. O sea, cubre los dos géneros o más que hubiera sin entrar en detalles. Totalmente de acuerdo. Y creo que lo que yo propongo, no sé por cuánto tiempo es que uno va a utilizar para hacer espacio para la radio, es justamente eso, ¿viste? Ver todas las formas que hay de llamarla a las personas estas viejas, yo como vieja, para que no sea una cosa tan prefloria, ¿viste? Eso es lo que me gustaba decir, porque antes se lo tome como personal. Creo que algunos que hablan pues, con algunos nombres con los cuales yo no estoy de acuerdo. Tomar conciencia de cómo se lo llama. Eso me parecía. Está bien. Todo lo que tengo que decir. Hola. Entonces me dicen abuela y digo, yo no soy tu abuela. Tengo nietos, pero no soy tu abuela. No soy tu mamita. Estaba pensando, estas cosas nos hacen de separador. No, bueno, pero este es un punto como para desarrollar en estos separadores, así como corte. Me parece que están re buenos también. Situaciones cotidianas, eso me parece que está. Aparte, el que lo escuche se va a morir de risa, porque ¿quién no se ve representado en esa situación, no? Nada. Lo que dice ahí de ella es el ganador, ella es remera, ¿viste? Sí, está buenísimo. Sí, sobre todo cuando le digo patito, que saben lo que significa decir eso, porque son todos estereotipos, ¿viste? Y de esa manera también nos dicen, sí, pero... es el abuela, mamá. La fundamentación es que esas son roles, abuelos. Son cosas raras, la verdad. Porque cuando uno va a tomar un curso, por ejemplo, de coach, lo primero que te dicen, ¿y vos? ¿Quién sos? Y uno no dice, soy Angie nada más. Mi título, mi edad, mi estatura, qué sé yo. Un montón de cosas que no te definen. Uno es el nombre. Por eso, en esos tipos de cursos, te dan el cartelito con tu nombre. Me parecía no, súper... Quería compartir algo que se me cruzó recién por la cabeza. No soy una persona que conocedora del tema, pero es ver cómo las distintas culturas que en nuestro país convivimos, tratamos a las adulteces, ¿no? Los pueblos originarios, qué rol le dan al adulto y a la adulta frente a los que, por lo menos en mi caso, venimos de hijos de inmigrantes. Y dentro de los pueblos originarios, seguramente debe haber distintos roles y distintos abordajes entre los pueblos originarios del norte, los del centro, los de la Mesopotamia, los de la Patagonia. Creo que si alguien se a recoger el guante, yo no tengo los elementos, ni los conocimientos como para hacerlo, pero me ocurre que vamos a encontrar con muchísima sorpresa. ¿Se te ocurre que no entendí? Disculpame, Gabriela. Alicia. Se me ocurre que vamos a encontrarnos con muchísimas sorpresas y nos ponemos a cotejar el abordaje de las adulteces de acuerdo a nuestra a la cultura de cada pueblo. Sí, seguro. Y te digo más. el gran mundo es Oriente Occidente, ¿viste? La concepción que tiene Occidente del adulto y la concepción que tiene Oriente del adulto, ¿viste? Y yo conozco, realmente no conozco, y por ahí me gustaría conectarme para ver cómo puedo hacer para conocer, de los pueblos originarios de Argentina, que es lo que vos estás proponiendo, Alicia, porque la verdad que los conozco. Y creo que esto es algo justamente que tenemos que ver, porque es por el respeto al otro, ¿viste? A los, yo qué sé, hubo toda una etapa por ahí cuando la familia era, se vivía en esas casas grandes y la familia era todos juntos viviendo, ¿viste? Y era una forma de considerar al adulto. Y hoy, cuando todos vivimos en forma individual, a distancia y toda una serie de cosas, es otra forma de considerar al adulto. El año pasado se hizo acá un curso para una capacitación para cuidadoras domiciliarias con mirada intercultural, mitad en castellano, mitad en mapuche. Y porque era para la zona de Rucachoroy, que está en los alrededores de Aluminé, donde hay una gran comunidad mapuche. Y bueno, yo estaba como coordinadora, así que no hice todas las clases. Pero mirando los documentos, hay una concepción del adulto mayor o de la persona mayor absolutamente diferente de la que tenemos los, digamos, descendientes de europeos, por así decir. Muy muy interesante, un respeto que no sé, parecido al de China o Japón o esos lugares donde se sabe que hay un respeto hacia las personas mayores absolutamente diferente. Occidentales y cristianos, digamos. Sí, es que el término occidental a mí me suena, porque acá también estamos en Occidente. Claro, pues. Occidentales y cristianos. ¿Y dónde está Bolivia? Eso no está en Occidente. ¿Cómo que no está en Occidente, Bolivia? No tuve. Bueno, una lección que estaba dando, que vivía en Italia. Estamos en Occidente, depende de qué punto de vista lo miremos, porque si vamos a hablar de la isla de Pascua, estamos al oriente de la isla de Pascua. Sí, el mundo es redondo. El mundo es redondo. El mundo es redondo, no hay un norte y un sur. Una cosa sí, que se me ocurre, ahí yo compartí en el WhatsApp el guión del programa final que hicimos en el programa que fue el cierre del primer cuatrimestre. Digo, como para tener una idea también, como para que lo vean, y ahí está dividido. Esta fue una idea que lo armamos en función de lo que generamos en el primer cuatrimestre, ¿no? Pero digo que un poco ahí hay un desglose de diferentes bloques por cada uno de los protagonistas del bloque, que fue la forma que le encontramos en el cuatrimestre pasado, más práctica, como para que cada uno pueda desarrollar su segmento. Había uno que llevaba el bloque y el otro lo presentaba, esa fue la idea. Después el contenido interno del bloque lo había definido cada uno de los que era el protagonista del bloque, digamos. Y yo servía ahí un poco como nexo, porque en ese momento era el único que estaba acá con Silvina, éramos con Silvina Guerrero, que figura ahí Gacum, éramos los únicos que estábamos acá en Bariloche como para poder estar en la radio. Digo, esta vez me parece que el grupo es mucho más fácil poder tener más gente en piso en función de que somos varios de Bariloche. Eso nos va a dar otra posibilidad también de aire y no depender tanto del Meet, pero al mismo tiempo que el Meet se utilice entre menos personas, con lo cual el aire es más limpio. Porque cuando somos muchos en el Meet, vieron que se arma uno de pelote ahí de transmisión terrible. Eso digo para que después lo vean, como para que lo vean más o menos estructura. Olvídense de los temas, olvídense de todo. Yo, si quieren, después pongo qué es cada parte, pero como para que empecemos a tener una idea, los que no lo vieron, cómo es el guión que nosotros hicimos, que también se puede modificar y encontrar un guión diferente. pero me parece que está bueno ya. Sí, el esqueleto empezar a... de lo que uno quiere hacer. Sí, digo, pero me parece que también está bueno, digo, no sé si, si quieren podemos parar un par de minutos y que lo vean y charlamos sobre eso, pero me parece que está bueno empezar a pensar en concreto cómo meterlo adentro de un guión de radio, digamos, ¿no? Estas ideas. Lo de los pueblos originarios está buenísimo, pero yo les cuento una pequeña anécdota que tiene que ver con mi vida acá en Bariloche. Cuando traté de hacer contenido, generar contenido con las comunidades o con los diferentes lof mapuche de acá de Bariloche sobre determinadas temáticas, y no hay una posición común, por lo menos acá en Bariloche, dentro de las mismas comunidades, que hay un montón, no hay una posición común en torno a un montón de temas, ¿no? De todos los temas que son de actualidad, uno piensa que dice, a ver, vamos a ver qué piensan los mapuches de tal cosa. No existe el vamos a ver qué piensan los mapuches de tal cosa. Es como decir... Claro, decir qué piensan los italianos sí, de tal sí, cosa. Sí, sí, a ver qué piensan los argentinos. Busquemos a alguien que nos dé la posición de los argentinos en torno a tal tema. No existe. Bueno, entonces por ahí tenemos que circunscribirlo un poco a... Digo, si lo decimos cuál es la posición de los pueblos originarios, vamos a tener que hacer un laburo previo y buscar cuáles eran por ahí los pueblos que a nosotros nos significan referentes del país y, uh-huh. y ver qué piensan, no sé, o por ahí encararlo a través de una nota de algún tipo que se dedique acá. Hay gente que trabaja pueblo originario en Patagonia, hay gente de la Universidad de Río Negro que trabaja esas temáticas. Por ahí podemos verlo con una nota a una persona de ese lugar, de una persona que trabaje en ese ámbito, no sé, se me ocurre a mí. Porque si no, cada uno va a tener que... Digo, no vamos a poder establecer qué piensan los pueblos originarios de la tercera edad. Ojalá. No. Ah, capaz que me llevo una sorpresa no, y... A lo mismo que piensan en una comunidad. Sí, sí. Acá se hizo así, pero se era orientado a esa comunidad. Claro, sí, sí. A lo mejor a 300 kilómetros hay otra comunidad y hay conceptos diferentes. Sí, por ahí... O sea, básicamente la cosmovisión es la misma. Sí. Pero después la experiencia local es otra. Claro, por ahí lo podemos trabajar en función de eso, de alguien que haya laburado ese tema desde un ámbito académico, que inclusive hay gente perteneciente acá en Río Negro, hay gente perteneciente al pueblo mapuche que está dentro de la universidad y nos van a dar una visión recontra acertada del trabajo ese. No sé, lo digo desde la Patagonia, pero bueno, ahora si estuviese Aide me va a decir, bueno, ¿y lo de Córdoba qué hacemos? No, por eso yo hablaba de las distintas, el distinto rol no, de los adultos no. mayores en todas las comunidades originarias, o en la mayoría de las comunidades originarias de nuestro país. Bueno, por eso hablé del no, hablé de la parte de la Mesopotamia, del centro, de la Alicia, Patagonia. Alicia, ¿y vos te podés buscar a ver si hay algún tipo de laburo escrito, o si no yo puedo preguntar también acá está Pilar Pérez, que trabaja en la Universidad de Río Negro, que tiene un montón de laburos hechos, que digo, si no aparece nada, por ahí la podemos consultar a Pilar. Bueno, ¿hay algún laburo que sea en el ámbito nacional que vos me digas que está re bueno? Sí, Beatriz. Dale, Pilar Pérez y otra persona tienen un programa en Radio Nacional los sábados de 10 a 11 que habla de historias, así que se puede contactar con ella fácilmente. Sí, sí, sí. Y también hay gente mapuche, licenciada en antropología, dos creo, y varios estudiosos del tema, pero no sé si específicamente respecto a los mayores, eso no lo sé. En todos los grupos étnicos, a los mayores siempre se los respetó. Yo tengo un pie bajado de un barco y el otro pie nacido acá, y puedo decir que los que bajaban del barco le tenían una sumisión a sus mayores que después se fue perdiendo. Sobre todo porque al principio era la experiencia la que prevalecía, la que nos daba la meta, nos enseñaba a transitar. Y con el paso del tiempo... Nosotros fuimos a las escuelas, a las universidades, y se perdió eso. Eran los padres los que venían a preguntarnos a nosotros. Entonces, no es que hay una falta de respeto solamente, es que fue un cambio muy grande. enorme. Sí, cambio cultural muy grande en estos 50 años, los últimos 50 años, digamos. Los hijos de los inmigrantes, hablo de mis padres, la palabra del patriarca de la familia era cosa juzgada, no se cuestionaba, aunque seguramente en algún momento haya sido injusto su juicio, esa palabra no se cuestionaba. Nosotros, los de nuestra generación, capaz que decimos, como dijo Beatriz, formados de otra manera, eso siempre, nunca falta el respeto a los nonos, pero interpelamos eso de alguna u otra forma. Y bueno, ya no soy ni nieto ni pelota, más grande. Viéndolo por el lado del humor, hace un tiempo había escuchado, no me acuerdo exacto las palabras, pero una señora decía, cuando era joven tenía que hacerle caso a mis padres, tenía que obedecer a mis padres, respetar, no sé qué cosas. Ahora que soy vieja tengo que obedecer a mis hijos y a mí cuando me toca. Ah, en el medio al marido le tuvo que dar pelota. Sí, en medio al marido. Pero eso pasó en todas las épocas. Sí. Aun cuando se obedeciera a los mayores, al marido tocaba. Y más que ahora, capaz. El otro día. Pero está muy bien. Había una obra de teatro divina cuando fue lo de las Islas Malvinas, hace poquito. Sí. Y una amiga de mi hija trabajó en una obra de teatro que se llama así, A mí cuando me toca. Ah. Y realmente está fabulosa. Corté para hablarlo porque el que guste puede pedirme que yo le digo al grupo que se trasladan para hacer. Hace falta tener un espacio, ¿no? Un lugar para que vayan, pero realmente deja para pensar. Realmente es muy bueno. Está para tenerlo en cuenta. Sí. A ver. Bueno. Chica, pregunta técnica. Entré en una aproximación a los derechos de las personas. Yo no puedo escribir algo. Porque quería compartir película para aquella persona que ahora me acuerdo si es Angélica o quién, que quiere el respeto de los adultos mayores en las instituciones públicas. Momento, ¿ustedes llenaron el formulario que yo mandé? Porque los que no llenaron, no tengo los medios. Yo ahora lo voy a poner. Pero te lo mando al mail. Mándame el formulario. Está bien, chica. Entonces, para aquella que quería tratar este tema, entonces voy a poner el link de la película en el web. Ya acá para compartirlo con todos no puedo. Pero creo que está muy interesante por cómo lo trata el tema, ¿no? Es una película. Ponelo ahí de, es para sacar alguna, ahí de, algunos datos. Ponelo por acá, ponelo si podés en el chat de acá y ponelo en el WhatsApp para los que no están hoy también. Teniendo en cuenta, o sea, pensemos, yo digo mantener activo, yo voy poniendo en los dos lugares porque, por ejemplo, la otra idea que va a estar participando no de los encuentros, pero sí de sigue en el grupo, por ahí está bueno también. Entonces lo voy. Sí, sí. Y además el chat se borra. Sí, pero de cualquier manera me gustaría saber cómo compartir, porque la otra vez también quise poner qué tema abordar, y al final lo trataron esto de las relaciones de los adultos y el sexo. Y como alguien se hizo cargo, entonces agarré y no lo puse. Pero me gustaría poder compartir en ese documento. ¿Cómo compartir en el documento? Le tenés que mandar a Ángela o poner en el WhatsApp el correo y ahí ya estás habilitada para... ¿No, Ángela, es así? Sí, les puse recién en el grupo de WhatsApp el formulario. Llénenlo, que así nos queda, y después les comparto la base de datos de todos nosotros a todos. ¿Sí? Está bien, yo lo había completado, pero lo voy a completar otra vez en todo caso. Sí, no, así no, no, estaba, no sé, bueno, Está bien, no importa. No pongan... Lo comparto, está bien, no importa. Si está doble, lo mando dos veces, no hay problema. No pongan el CBU, porque el coordinador del grupo roba datos de ahí. Pero yo sí, que esté como... No, vos no lo pongas. No. Vos menos que nada. Flavio tiene nombre y apellido y mail, nada más. No pedí más nada. No, una cosa. Yo lo mando, si alguien me quiere depositar algo, no me ofendo. Bueno, una cosa, algo que pone Silvina... Acá lo pone Elga, que está re bueno, que también es súper interesante, Laura Croft, que dicta la materia Antropología de la Edad en la Universidad de Río Negro. También está bueno, digo, esto lo voy a copiar en el... Che, escriban, en el... Parezco un loco malo acá escribiendo, el único que estoy escribiendo en el documento. Lo paso, sí. Lo paso en el documento. Sí, esto está bueno. Yo voy copiando todas estas ideas, ya las estoy compartiendo, por lo menos lo que voy pescando acá del aire, ya lo voy compartiendo para que no se nos pierda. Bien, sí, bien. Silvina, la obra de teatro, digo, pidámosla para los Coihue, que está re buena la obra de teatro, me parece esa. Capaz que se puede traer a los Coihue ahí. ¿Qué obra de teatro? La obra de teatro es la que comentó. ¿Tendrán lugar para alojar, aunque sea en una escuelita? Sí, o en una carpa o algo así. Sí, eso después que se pongan en contacto por ahí está bueno. Sí, se puede conseguir. Perfecto. Se puede conseguir. Perfecto. Una cosa que ahí yo había visto, que por ahí Patricia y algún otro andaba dando vuelta a la palabra humor bastante, y en función de mis limitaciones en torno a este tema, por ahí Patricia, vos que decías lo de gente rota, ¿vos lo pusiste? Sí. Bueno, a mí lo que me pasa con lo de gente rota, me parece que... Yo no, la verdad no consumo mucho, vi algunas cosas que me pasaron, que me hicieron, diciéndolo en términos profesionales, me hicieron recagar de risa, pero me parece que también hay que buscar la manera de contarlo como para que no parezca una cargada, ¿no? Ah, no, seguro. A no ser, por ahí la cargada puede estar a esto, sí, pará Alicia que cierro porque me olvido, si no. Por ahí la cargada puede ser a esto, ¿no? Al que dice mamita, ¿no? Que ahí quede el personaje al que se lo, no que se lo carga, que por ahí este, que el, al que se ironice sea el que dice mamita en el caso de esto que decíamos. No, creo que hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, la ironía a veces es agresiva. Por eso no es que la gente no la entienda, pero la base de la ironía muchas veces es una agresión. Entonces hay que tener cuidado con la ironía. Pensaba en Doña Jovita, porque es un personaje de una persona mayor, pero del campo. Entonces, me encanta Doña Jovita, es genial. Tiene una caracterización preciosa. En realidad es un hombre, José Luis Serrano, pero se como mamá Cora se personifica como una vieja. Y no, lo que pensaba es en que a lo mejor se pueden hacer separadores que empiecen impactado. Con un chiste, por ejemplo, como el que de dos personas mayores que se encuentran por primera vez y tienen entonces el varón le dice a la mujer vieja, si hubiera sabido que eras virgen, me ponía un forro. Y la mujer le contesta, si hubiera sabido que se te paraba, me sacaba la aljan. Es un chiste que a mí me causa mucha gracia. Y a lo mejor a partir de ahí se puede hacer un separador que sea una pastilla, que sea una pastilla con respecto a la falta de representación de imágenes de las diversidades sexuales en personas mayores. Es algo que sí, me parece que estaría bueno empezar a pensar eso, ¿no? Sí. Bueno, cuando dijiste pastilla se me ocurrió el Viagra. Pensé en el Viagra. Sí, mi idea era a través de Ese chiste de cuando nadie viaja. Hablemos de a uno. Disculpen. Paren. Hablemos de a uno porque no se entiende nada. Hablemos de a uno. Hay Viagra para mujeres también, si no lo saben. No, mi idea cuando yo hablaba de ser un segmento chico de humor y Patricia habló de gente rota, no es exactamente lo de gente rota, pero sí recrear un chat de audio entre dos amigas, donde una le contara otra. Mirá, se puso exigente. Una persona, bla, bla, bla. Pero escuchamos una sola voz. Nosotros nos tenemos que imaginar qué le está contestando la amiga. ¿No? Y bueno, un poco jugar con eso. Son WhatsApp de voz, donde una le comenta a la otra. Una es divorciada. Graciela Castel con mamá, mayor, dice que el más corto le gusta más, tiene miedo que sea corto. A ver, pregúntale, mami. Que tienen ambas respecto de una posible cita entre la que habla. Todavía no me la imagino con nombre. La amiga sí, no me imagino con nombre. Ani, el tío Andrés nos trajo un porro. Y resulta que no nos hace nada. Yo me imagino una charla así porque he tenido muchas veces decir, ay, ¿sabes que conocí a alguien? Dicen, ¿pero qué? ¿A esta edad vas a volver a empezar? Y sí, porque no, otra vez volver a lavar calzones, pero ni se te ocurra. Pero no es solo eso. Bueno, ese tipo de charlas, siendo de una viuda, ¿no? Pero de hace 20 años, más de una vez la he tenido con alguna amiga callada. O divorciada y que no quiere saber más nada de nada. Pero si yo no lo quiero para marido, lo quiero para novio. Sí, pero bueno, yo me animaría tanto como lo que propuso Patricia. Ya no. Al chiste, ¿no? Me refiero. Bueno, ahí les digo, ahí compartí. También lo podemos encarar desde dos lugares diferentes. Yo me parece que cuantos contenidos más cortos tengamos para jugar, inclusive esto nos puede servir para lo que generemos para dejar después. No sé, se me ocurre, yo estoy pensándolo en función de la experiencia del primer cuatrimestre, que el primer cuatrimestre son los editados estos que habíamos compartido, que hizo cada uno, que duran desde 5 minutos hasta, y algunos de 10 minutos, que era el tope. Pero fuera de eso no hay contenidos más cortos. Por ahí podemos pensar estos segmentos cortos que utilicemos como separadores, como para generar esta campaña que a nosotros nos interese. Inclusive le podemos hacer irónico la presentación, ¿no? Si esto, viste que como la letra chica que te dicen en las publicidades de seguridad, esto es una mentira, jamás en la vida real vas a ver que existe una situación así. O todo lo contrario, no sé, una cosa así, lo decimos acelerado y lo compartimos, es un aporte a la incultura general del taller de radio de UPAMI, no sé. Y esto para las radios me parece que está re bueno, como para compartirlo, o como regalo de fin de año para los otros talleres, me parece que está buenísimo. Me parece que está bueno esto. Incluso estoy pensando, ¿no? En el caso de que fuera un supuesto diálogo a través de WhatsApp, hacerlo, ir separándolo a lo largo del programa, cosa ir generando cierto misterio en qué va a desencadenar este posible encuentro de estas dos personas. ¿Me expliqué bien? Sí, esto sí está bueno. Inclusive hoy con esto de los contenidos cada vez más cortos, lo podemos tirar como si fuese mismo un radioteatro en 3-4 capítulos dentro del mismo programa, ¿no? Desde la cita hasta llegar a esto, no sé, hasta podemos jugar con los diferentes sexos, ¿no? El encuentro, la cita, el amigo que le dice, pero te vas a meter de vuelta, de otra vez la va calzones, y después cuando van a la noche, a la primera noche juntos, termina en esto que decían ahí, me saco la... que es mundial, el remate ese mundial. Y entonces, bueno, por ahí dentro del capítulo. Yo pensaba. Claro, dentro del programa podemos decir, vamos a escuchar el radioteatro con la voz onda Oscar Casco de esos locutores de contra serio, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, y lo tiramos dentro mismo del programa. Claro, yo dentro de lo que pensaba, me imaginaba, porque alguna vez le pasó a una amiga mía, sí, o a mí, de ir a comprarse lencería erótica, ¿no? Y la miraba como diciendo, ¿es para usted? Sí, para mí, pedazo de nabo, ¿qué pensás? Pero mire que tiene porcaría. Sí, sé que tiene porcaría. Está bueno. No, está re. Pero para usted, no diciendo, ¿no? Bueno, cualquier bueno. Cosa que contigo es para mí. A nuevo, ¿eh? No son experiencias personales, sino de una amiga. ¿No? Sí. Siempre les pasa a otro, siempre. Sí. Y tampoco vive en la misma ciudad. No, seguro que te quedaba bien lejos. Bueno, yo lo que se me está ocurriendo, que me parece que como que tenemos que empezar, no, hoy no sé, hoy no vamos a llegar, son menos 20, pero por ahí usar esto como para terminar de cerrar ideas, y capaz que la semana que viene ya tenemos que empezar a buscar la vuelta medio de en qué tipo de contenidos meteríamos cada uno de los... de las ideas que hay, porque si no, no vamos a llegar, ¿eh? No vamos a llegar porque todo esto hay que desarrollarlo, sobre todo lo que es radioteatro, cosas así, a no ser que lo hagamos en vivo, que justo estén acá para hacerlo en vivo, alguno que lo quieran hacer en vivo, si los tenemos que editar, los tenemos que hacer previamente. O sea, nosotros cuando hicimos el bloque, el cierre de cuatrimestre, estuvimos casi 4 clases, creo, editando el material, sobre todo teniendo en cuenta que hay gente que no está en Bariloche, entonces no es que tenemos la posibilidad de ver ahí, decirle, che, teníamos que esperar por ahí a otro encuentro para ver si estaba bien y cambiar alguna cosa. Entonces... No, lo que fue escribir el guión y después sí. Fabián te lo da vuelta al aire, no, eso no tiene... Sí, lleva un tiempo. Entonces por ahí ya la semana que viene podemos como empezar a trabajar un poco el cómo, de cómo hacerlo. Por ahí, yo el otro día había tirado la idea en el grupo, y que para eso también está bien, está bueno el WhatsApp y el documento. Por ahí esas cosas están bueno más el WhatsApp porque es inmediato poder verlo. Por ahí si alguno tiene una idea de cómo le gusta, ponga un link. Como para que lo veamos, porque también está bueno eso, ¿viste? Si se le ocurre, no sé, esto que salió hoy, Doña Jovita, o salió lo de Gente Rota, como para que el resto de los que participamos del taller tengamos una idea de a qué se refiere. ¿Se entiende? Eso está bueno. Y por ahí sí tiene también una idea. Ahí lo que van a ver en el guión también, que más o menos en función de la gente que quedamos en el taller, se estableció una cantidad de bloques y de tiempo. O sea, no era lo mismo, que acá también ya va pasando, no era lo mismo cuando arrancamos 16 el cuatrimestre, en el primer cuatrimestre, que yo pensaba un programa con una estructura que iba a ser que contenga, no sé, yo le calculaba que iba en función de lo que me había dicho Priscila, la coordinadora, yo pensaba que íbamos a quedar 12, pero quedamos menos en realidad. Entonces, ahí se extendieron los tiempos, pero digo, esto de la cantidad de materiales también tiene que ver en función de los tiempos, de la cantidad de gente que seamos, ¿no? Y eso va a tener que ver con la duración de cada uno de los bloques. Calculémosle un programa, la otra vez hicimos un programa de 2 horas, pensábamos 1 hora y media y cerramos en 2 horas porque por ahí podíamos haber dado un poco más, pero... Yo digo calcular un programa de 2 horas. Que dividido, hoy somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más Francisco, más alguno más, hoy seríamos 12. Pongamos 10, ojalá que no nadie más se caiga. Pero entre 10 y 12 personas, o sea, es... Vamos a tener más o menos 8 minutos cada bloque, como mucho. Con todo, sí. Con la intervención, sí, más sí. Música, más sí. Algo... Sí, también por lo general, el otro día, el año pasado, el cuatrimestre pasado, también estuvo bueno que hubo como una participación ahí de los coordinadores de UPAMI, que está bueno, pero bueno, se llevó 10 minutos más. O sea, entre que saludaron, agradecieron, contaron que era UPAMI, se nos fueron 10 minutos más. Si no, cortamos directamente el del cuatrimestre pasado y le ponemos... Claro. Está bien. Se lo editamos en 3 minutos. Está bien, eso está bueno también. Está bueno. Bueno, lo del humor, vamos, me parece, ahí van a tener que agarrar la batuta ustedes. Yo edito, como en un proyecto que me llamaron ayer para hacer un laburo, bueno, yo edito, pásenme el material, yo edito. Porque no, ahí puedo meter en la parte creativa, pero contenido van a tener que laburarlo mucho ustedes. Ok. Y les digo una cosa más, en función de de lo que hablamos el otro día de entrevistas. Ahí me contacté con una gente amiga que tiene una productora que se llama América Profunda, que ahora les voy a compartir el link como para si quieren ver alguno de los programas que hacen para radio. Ahí lo estoy buscando mientras. Ay, es hermosa América Profunda. Sí, está buenísimo. Son gente, la verdad, que muy, muy, muy copada y con una concepción muy linda del trabajo y muy creativa. Son muy lindos. Sí. Y bueno. Perdón, ¿lo compartiste acá en el chat? No, ahora lo pongo. WhatsApp. Ahora lo pongo. Estaba mirando a ver qué actualizado estaba el material. Lo que queda acá en el chat, lo que se comparte en el chat, después se pierde. Sí, no, pero ahora lo voy a poner ahí en el. Lo pongo en los dos lados. Yo estoy poniendo todo en los dos lados. Ah, okay. Ahí puse en el chat, puse América Profunda y ahora lo comparto en el WhatsApp. Sí. Es un blog. Sí, porque acá se puede ver en el momento, pero después se perdió. Ajá. Sí. Bueno, ahí estoy escribiendo América Profunda, es un blog. Es un blog que contiene todos los programas de radio que hacen. Bueno, y ahora les cuento por qué. Esperen que termino de escribir porque... Ahí está. Bueno, hablé. Ellos son un equipo que vienen trabajando hace un montón de años juntos. Tienen un equipo recontra aceitado. Dentro de los programas que hace, tienen un programa que se llama La Tierra Detrás de los Ojos, que tuvo varios ciclos. Mirá, estaba mirando, de 2004 laburan juntos. ¿Cómo pasan los años? La Tierra Detrás de Mis Ojos es uno de los programas que ahí se pueden descargar y escuchar todos los contenidos. Después tienen otro programa que se llama Se Sabe por Tu Boca, que es de cocina, pero la cocina tomada como un espacio político también, ¿no? Y de construcción de identidad, no de receta de cocina. Y pasa una receta de cocina alucinante también. Ellos lo que tienen que como proyecto estuvo buenísimo, porque ellos recorrieron radios comunitarias del país, recorrieron todo el país en una camioneta. Y recorrieron también países limítrofes recogiendo experiencias de radios comunitarias. Y trabajando, ¿no? Haciendo contenido. Y con estos contenidos después hicieron los programas, muchos de los programas de radio. Son un matrimonio que son Juan y Sofía. Tienen una nena que ya pobre la metieron a hacer radio también, ¿no? Es un monstruo, hace un micro de radio que es alucinante. Y trabajan con dos personas más, Juan Pablo es el otro y el otro se llama Román Solzona, que vive en San Pedro. Bueno, son un grupo de laburo. Y hablé con Román es periodista, es locutor, laburó mucho también en productora, pero más de tele. Y él hace unas entrevistas, escuchen si pueden los programas de sobre todo La Tierra Detrás de Mis Ojos. Él trabajó más en La Tierra Detrás de Mis Ojos. Están muy buenos los contenidos y hace, para mí, hace muy lindas entrevistas, ¿no? Muy, muy identificado también con el personaje que entrevista. Entonces le consulté a ver si él podía y sí, se recontra copó con hacer un día una charla acerca de entrevista. Eso me dijo, no puede el miércoles que viene, pero el martes que viene, pero ya a partir del otro martes podemos coordinar cualquier día y hacer una charla dentro de este Meet. pero estaría bueno por ahí que se escuche en alguno de los programas. Están re buenos, la verdad que están re buenos. Tienen una creatividad para trabajar impresionante, porque hay que mantener temporadas con ese nivel. La verdad, envidiable, y no son tantos, ¿eh? Cuando arrancó la primera temporada eran tres. Después fueron, gracias a algunos concursos que ganaron, pudieron incorporar más gente y sumarla al equipo. Pero al principio lo hacían todo entre tres personas. Y también son, bueno, eso está buenísimo de tener una pareja que los dos tengan. Por lo menos en mi trabajo está bueno eso de tener una pareja que los dos compartan un mismo trabajo y no compitan. En este caso les sirvió a ellos como equipo, porque por ejemplo ellos vinieron acá a Bariloche, estuvieron recorriendo las radios comunitarias de acá de Bariloche, pararon en mi casa, en una de las casas que yo vivía antes, la que alquilaba antes, y vinieron Juan y Sofía, que son la pareja, y por ejemplo íbamos, no sé, a gente de radio, a una de las radios comunitarias de acá de Bariloche, bueno, Sofía hacía la entrevista, Juan se encargaba de la parte técnica. Después, cuando volvíamos a casa, ya Juan se ponía a cortar toda la entrevista y mientras tanto, durante la nota, Sofía iba anotando lo que ya le parecía importante en tiempos y contenido. Por ejemplo, a los 5 minutos habla del origen de la radio, a los 10 minutos habla de cuántos son actualmente los que participan. Y a la noche, ya antes de cenar, ya se ponían a armar la estructura de lo que subían y ya se lo llevaban armado. Una capacidad de laburo impresionante. Impresionante, la verdad que buenísimo. Pero bueno, si miran el blog, y después tienen un montón de campañas que tienen que ver, por eso se llama el contenido, se llama La Tierra Detrás de Mis Ojos, que es un libro de un autor que investigó y tiene un material que se llama Rodolfo Kusch, que tiene escrito un libro que también está de libre descarga, me estaba fijando que está buenísimo para leerlo, que se llama América Profunda, el libro de Kusch. Ahora lo comparto también. Y es una metodología de trabajo la que ellos aplican, que es la que utilizaba Rodolfo Kusch también. Está muy bueno, el concepto de laburo está buenísimo. La verdad que está re bueno. Así que bueno, esto como una idea de una propuesta como para que vean contenido. Son contenido denso. O sea, sobre todo La Tierra Detrás de Mis Ojos, muchos tienen que ver con política, pero digo, no política partidaria, sino situaciones políticas cotidianas. Mucho contratamiento de chicos, de situaciones de gatillo fácil. Y como tienen tantos conocidos en todo el país, está re bueno, porque te dan una visión federal de lo que arman, que está espectacular. Y después, paralelamente a eso, tienen que, estaba mirando a ver si está la serie colgada todavía, habría que, después me fijo a ver si está, tienen contenidos cortos dentro de lo que es América Profunda, que lo dedican a diferentes temas. Por ejemplo, no sé, agarran un libro de cómo escribían, de la conquista de América, cómo escribían los españoles lo que iban haciendo, y utilizan esos mismos textos o leyendas de los pueblos originarios para contar situaciones también que se vivían a lo largo de la historia. Está re bueno, pero todo con una creatividad que a mí me encanta, dentro de la subjetividad. Por eso digo, a mí me encanta, para mí está recontra bien hecho el laburo. Amigos míos no les gusta el estilo, pero bueno, eso después cada uno. Pero por lo menos para ver de qué se trata está bueno. Y bueno, Román se ofreció, no tiene ningún problema. Así que por ahí la semana que viene podríamos en algún momento, o ustedes si quieren ir pensando en función de una entrevista, qué les parece que estaría bueno preguntarle. Yo les recomiendo, escúchense alguno de los laburos y por ahí preguntarle en función de... No de... Va, me parece que por ahí le va a servir más cómo aborda el trabajo y no hablar de, por ejemplo, ¿y cómo hiciste la nota de la madre de Gatillo Fácil? ¿O cómo hiciste la nota a Sergio Maldonado? No sé, me parece mejor como buscarle la vuelta a temática, digamos, ¿no? Que nos puede servir más para cómo encarar una entrevista a nosotros. Y después voy a compartir algún documento. Ahí pasa que, bueno, son medio... Lo quiero como adecuar un poco de entrevista a lo que estamos haciendo nosotros también, no tirar un chorizo bajado de internet o de un libro de cómo hacer una entrevista. ¿Se entiende? Bueno, más o menos. Perdón, me sí. tengo que ir. Nos vemos el martes. Bueno, dale. Es que justo a las 4 tengo un... Tengo terapia, me va a llamar la psiquiatra. Dale, nos vemos la semana que viene. Nos vemos el martes. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Yo también me tengo que ir. Chao, bueno. Hasta el martes. Otra. Ahora voy a ver si está en tu casa, ahora voy hasta la puerta a ver si está. Tengo que salir. Un beso. Chao, un beso. Hasta luego. Bueno, más o menos eso. Lo que está para trabajar, nos estamos metiendo en una que vamos a tener que laburar como locos, la verdad, está buenísimo, a mí me encanta que sean así las cosas. Y yo voy a insistir, me dijiste que lo veíamos después y me quedé con la... ¿Qué cosa, Ángela? Un lugar, un server sí. de radios gratuitas. ¿Sabes? Ah, eso ahora después te digo para que me cuentes bien qué tengo que preguntar y yo lo pregunto. Eso, si hay un servidor de radio gratuito. Sí, pero ¿qué quieren hacer? ¿En un lugar que tengan internet hacer un programa de radio o quieren tal subir cual. Un programa de radio? No, podemos subir si nos dan un permiso. Va, yo lo trabajaba con las chicas, con las estudiantes de el profesorado de primaria y jardín. Sí. Y teníamos en aquel momento había un servidor gratuito donde uno podía colgar los trabajos los chicos, por ejemplo. Sí. Y eso, y ese link se le pasaba a toda la familia. Ah, y entonces está bien. Era gente que no, está bien podía eso. Podía ver sí. el trabajo de. Sí, bueno, sí, lo eso mismo sí. podría pasar ahora. Sí, eso sí. Lo que yo no, yo pensaba que ustedes querían armar una radio online, eso pensé. Ah, está bien. No. Sí, sería lo mismo que cuando yo les comparto el contenido de la clase anterior, digamos. Claro. Está bien, sí. Lo que pasa es que ahí lo único que podés hacer es subir contenido, o sea, ahí no un podés... Un grabado, sí, un grabado. No podés, claro, un material ya enlatado, digamos, sí. cerrado. Sí, te paso, es archive.org, iVoox, ahí te paso. ¿Después me lo pasas? Dale, sí, ahora te paso. Uno porque es el se que ve yo... que las cosas cambiaron en sí. este tiempo que yo no sí, trabajé. Sí. No, te paso los dos. Los dos que más se usan en realidad tenés tres. Uno que es Spotify, que es Anchor, pero es pago. Tenés que tener Spotify, la cuenta premium, para poder hacerlo. Y después lo que tiene de malo Spotify, que vos no te podés descargar los contenidos. Lo podés, es como que te da, te lo aloja en tu teléfono, pero vos no lo podés descargar a la compu y dárselo a otro. Tal. Entonces, por ejemplo, nosotros para la radio lo que suben en Spotify, para la radio de los códigos no nos sirven porque tengo que dispararlo yo desde Spotify el contenido, no puedo programarlo en la radio. ¿Se entiende? En cambio sí, sí. lo que es archive.org, que es este que yo comparto, primero que quedan alojados de aquí hasta que siga existiendo Archive, no se te borra nunca. Y segundo... que vos lo podés descargar y te lo podés guardar vos como quieras. Yo, por ejemplo, muchas cosas me las descargo, como yo no tengo internet en casa, me las descargo y después las escucho en mi casa. Claro. Y tenés ese y tenés otro que se llama iVoox. Que iVoox es medio hincha, o sea, le tenés que encontrar la vuelta para poder subirlo. Pero Archive es re fácil. ¿Me lo podés escribir en el sí, grupo? Sí. Dale, ahora te lo mando. Ahora después, apenas termino acá, te lo mando porque me voy a olvidar. Perfecto. Dale. Bueno, eso es más o menos. Bueno, y lo de. A ver, con lo de la. Ahí compartimos. Vamos a seguir craneando ahora. Sí, ahí compartimos unas cuantas cosas en el documento este. Yo le diría esto: peguémosle una leída al documento y fijémonos qué podemos ir agregando. Y por ahí también personalizando, ¿no? O sea, a mí me gustaría encargarme de. Y ya medio como que lo empezamos a ver en función de lo que haría cada uno. ¿Se entiende? Sí. Me parece más práctico porque si no vamos a estar sin poder avanzar en... Por lo menos a mí para organizarme resulta más fácil empezar a identificar persona con proyecto o con bloque. Y... A mí me gustaría ya ir preparando la entrevista. Bueno, la encuesta de lo que quiero preguntar. Dale, bueno, entonces armate más o menos lo que a vos se te ocurre, o sea, el contenido, sobre qué trabajar, y después buscamos el cómo trabajarlo. Sí, sobre el adulto mayor, la opinión de un joven sobre cómo ve un joven al adulto mayor. Está bien. ¿Vos lo podés? No sé, ¿cómo querés llamarle al anciano, al viejo, a las personas de más de 60 años? Está bien. Fermina, ¿vos esto lo podés escribir? ¿Lo podés escribir ahí en el documento? ¿Vos le pasaste tu correo a Ángela? No, porque no entendía la verdad. Con humildad te digo, no entendía qué era eso, entonces no hice nada. Bueno, tenés que poner... No entendía. Ahí hay un formulario, ahora lo compartimos de vuelta. Hay un formulario que vos entrás... No, ya lo puse. Ah, bueno. Entrás directamente y ponés tu nombre y tu correo. Y ahí ya entrás a un documento como si fuese un Drive que podés editar. Ah, bueno, no entendía que si para qué que se quería eso. Está bien. Dale. Yo creí que era de un padre. Yo le mandé todos los datos. No, estas son todas. El grupo este. No sabía. Este grupo que tenemos nosotros, que dice Taller Segundo Cuatrimestre, no sé el nombre que le puse, somos nosotros. O sea, acá, no sé que yo le dé acceso a Priscila por algo puntual, somos nosotros. Está bien, está bien. Gracias. Chao. Chao, Alicia. Nos vemos. Chao. Bueno, quedamos así entonces para la próxima. Muchas gracias. Y pensate algo, Anita. Pensate algo. Bien. ¿Eh? Estoy aprendiendo y porque no tenía nada. No, dale. No tenía noción. Bueno, pero pensate. Y tengo que aprender. Dale, pero pensate. No experimenté nada de esto. Escúchame, como hicimos el cuatrimestre pasado, pensate algún tema que a vos te gustaría hablar que tenga que ver más o menos con estas temáticas que tienen que ver con tercera edad. Chao, Beatriz. Y pensate un tema y después vemos qué vuelta le buscamos. Bueno. ¿Eh? Dale. Bueno, bueno. Bueno. Un gusto. Cuídense. Chau, chicos, cuídense también todos ustedes. Un beso grande. Besos. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Vaya bien, gracias. Gracias. Adiós. Gracias por la enseñanza. Gracias. No cierro. Nunca sé cómo cerrar, si era posible.